días. ¿Cómo están? Gracias, chicos, por estar. Una gracias muy grande al Museo Tello porque nos da la posibilidad de tener esta primera muestra Malvinas impulsadas desde el Observatorio Malvinas Argentina de la Legislatura de Río Negro. Contar con el presidente del observatorio, que es el vicegobernador Alejandro Palmeri, gracias por estar. Y qué decir, a 41 años de la gesta, Malvinas está presente, Malvinas está aquí. Yo siempre digo que por ahí llegar a nuestras islas hoy es una situación complicada, pero no es tan difícil traer nuestras islas hacia aquí. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos trayendo la gesta Malvinas acá, a ustedes, con el testimonio de Carlos. Gracias, Bocha, por tu testimonio. Te quiero mucho. Gracias a vos. Y traer a Malvinas aquí, decía, pero voy a ser breve. La guerra es una página de 74 días en una historia muy larga. A Malvinas la tenemos que empezar a conocer, porque nadie puede amar o querer lo que no conoce. Entonces, Malvinas es mucho más que la guerra. Malvinas son 503 años de historia y que nos pertenecen por tres razones: histórica, geográfica y jurídicamente. Nosotros todos los argentinos lo sabemos. Entonces tenemos que hablar con el futuro del tema Malvinas, de la causa Malvinas, no de la guerra. La guerra es un error, y un horror del ser humano es cuando se terminan las palabras. Ahí se desarrollan las guerras. Nosotros somos parte, junto con Julio Herrera, que me acompaña, de un conflicto bélico que no deseamos que suceda nunca más, pero sí, no nos olvidemos. Entonces tenemos que traer la causa Malvinas. ¿Y a dónde? Al futuro. El futuro son nuestros niños, este sexto grado que hoy está aquí en la escuela número uno, y a todas las escuelas rionegrinas, y por qué no, a todas las escuelas del país. La provincia de Río Negro nos está acompañando en esto, nos está brindando el tiempo, el espacio y material para poder seguir haciendo esta tarea. Y nosotros decimos que a Malvinas la vamos a recuperar desde el aula y a futuro. Así que yo tengo mucho para hablar de las islas, porque es una causa de 500 años. Aquí ustedes van a ver la línea histórica de Malvinas con los hechos trascendentales que fueron sucediendo durante este tiempo. Y bueno, los invito a eso, a conocer mucho más la causa Malvinas. No nos quedemos con que la guerra fue la decisión de un borracho, porque si no, nos vamos a dejar de lado al enemigo histórico de nuestro país, que hoy está ocupando ese territorio nuestro y con fines geopolíticos muy grandes. Ellos a futuro actualmente nos están llevando nuestros recursos, y a futuro van a seguir haciéndolo si nosotros no hacemos un reclamo firme. Y el reclamo lo tenemos que hacer con esto que estamos haciendo acá, con este acto, esta muestra, en el día a día. No olvidarnos de Malvinas. Malvinas no es 2 de abril, 14 de junio. Hoy se cumple el día de la máxima resistencia, pero Malvinas no son esos 74 días, Malvinas es todo el año. Así que los invito a seguir hablando de nuestras queridas islas, y pronto los ingleses, el Reino Unido, se tendrá que sentar en las mesas internacionales, que lo tiene que hacer, para seguir hablando de soberanía. Por ahora se hacen los tontos, pero yo creo que con el impulso llevado desde el aula, desde ustedes que son el futuro, un día se van a sentar.